corazón apasionado. Ya no sufras, no seas tonto, manda al diablo tu dolor. Tú que siempre fuiste grande y entre todos preferido, ve nomás lo que eres hoy. Corazón, corazón apasionado, si te sientes desgraciado, canta, canta tu dolor. Deja que se lleve el viento tu pena, tu sentimiento, y en la copa de otros labios vuelve a embriagarte de amor. ¡Oh! ¡Emborráchate, condenado! ¡Para que no sufras! Si te ven llorar solito, te dirán que eres cobarde, que mereces compasión. Prefiero darte un balazo, corazón, y así acabamos, pero lástima no doy. Corazón, corazón apasionado, si te sientes desgraciado, canta, canta tu dolor. Deja que se lleve el viento tu pena, tu sentimiento, y en la copa de otros labios vuelve a embriagarte de amor. Del hombre cuando se haya abandonado, sirvan otra y otra. ¡Ay! Se vende esta casa con todito lo que tiene, se da muy barata, se remata. Si hay que conmigo la habitaba, por eso la vendo, la doy casi regalada. Hasta el sensible se murió por no mirar. Mi pobre alma, todo es tristeza con las cosas empolvadas. Tanto la quise que me odió por adorarla. ¡Ay, mi vida! Una y otra, y muchas, muchas más. Ya debo marcharme donde nadie me conozca, pues tanta vergüenza me destroza. Me destroza hasta el sensor. Se murió por no mirar.